de esclavos agradecidos que se venden sin escrúpulos, relaciones vacías, y si no, ya lo veréis, acabarán vendiendo el culo en Fotologs o en MySpace. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos la gente de los barrios, como los Warriors. Al otro lado del teléfono tenemos a algunos de los compañeros que han ido hasta Valladolid para participar en la marcha en torno al Colegio Zambrana, colegio o centro de menores, y de todo ello vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Muy buenas. Hola, buenas. Claro, la primera pregunta es obligada. Me gustaría que le comentaras a nuestros oyentes que nos están escuchando a través de OndaExpansiva.net, que les comentaras cómo está transcurriendo esta marcha. Pues bueno, mira, todavía no hemos salido, estábamos con una serie de actividades en la plaza del barrio y repartiendo unos panfletos y demás para explicar un poco en qué habían consistido las jornadas y por qué se hacía esta marcha reivindicativa, y estamos ahora ya recogiendo para salir. Porque si bien tengo entendido, antes de iniciar propiamente la marcha, como bien nos estás comentando, ha tenido lugar un concierto de hip hop, ha habido breakdance, yo no sé si nos podías hablar un poco de ello. Bueno, pues mira, lo que hemos hecho ha sido montar un espectáculo de breakdance con los problemas técnicos que hemos tenido. Pues ya sabes, estas cosas de última hora, de que se rompen las etapas, de que no va bien el sonido. Y bueno, pues ha hecho un poco de breakdance, ha puesto un poco de rap para que los chavales improvisaran ahí sobre unas bases instrumentales, y se ha hecho una obra de teatro. Ajá, muy bien. Pues no te preocupes, compañero, porque esta radio OndaExpansiva.net también atraviesa en ocasiones serios problemas. Pero bueno, me imagino que al igual que se hace desde esta radio, con pasión, en vuestro caso, con ganas de que la actividad saliera adelante, me imagino que habéis sabido superar el bache técnico. Sí, bueno, tenemos ahí a unos señores de uniforme acompañándonos, y la verdad que, pues bueno, gracias a ellos, pues está funcionando todo esto. Es la ironía, ¿no? Pues mira, sí, al final se ha podido solucionar metiendo un coche y poniendo un CD ahí, bien. La verdad que yo estoy muy contento porque hay mucha gente del barrio que desconoce mucho la realidad de lo que está ocurriendo en este barrio, que de lo que en realidad ocurre, que eso no es un colegio, estamos hablando de una cárcel de niños y niñas. Y la gente está respondiendo muy bien, está leyendo la octavilla que hemos repartido, preguntan y bueno, pues les está explicando porque estamos haciendo esto, y la verdad que contentos en ese sentido. Te quería preguntar también, compañero, que esta marcha que estáis organizando, esta marcha que está a punto de salir desde Valladolid hacia el centro de menores Zambrana, se integra dentro de un contexto general, un contexto más amplio, en el que se han desarrollado unas jornadas. No sé si nos puedes hablar de cómo se han desarrollado estas jornadas, qué ponentes han participado. Bueno, pues las jornadas han sido un poco distintas a lo que se viene haciendo otros años atrás, y bueno, un poco lo que hemos hecho han consistido en tres charlas, y bueno, queríamos también centrar un poco en el tema de la inmigración, de los CIEs, de los Centros de Internamiento para Extranjeros, porque es un tema del que no habíamos hablado nunca en las jornadas de presos aquí, y trajimos a un compañero de Madrid, a un abogado que estuvo explicando lo que eran los CIEs, y la verdad que bastante bien. Y luego, pues, las otras dos charlas han consistido un poco, los ponentes han sido unos grupos de abogados de una organización que se llama Oteando, que es un conjunto de abogados, algunos jueces y fiscales que lo que plantean es, no plantean la abolición de la cárcel, pero sí que plantean otro tipo de derecho, ¿no? Un derecho alternativo a penitenciario al que existe ahora, y que bueno, que se respeten un poco los derechos de los presos y los derechos humanos que no se están respetando con el sistema penal actual. Otra de las... Bueno, sí, perdona, adelante, sí. Sí, tuvimos un problema porque teníamos otra charla sobre centros de menores, que iba a dar un compañero de Salaqueta, que era César Manzano, pero a última hora pues no pudo venir, y bueno, pues al final por eso se llamó a la gente esta de Ando, y la verdad que bueno, estuvieron bastante bien las charlas porque se generó un debate bastante bueno, pues eso, sobre el tema del otro derecho penal, hay gente que lo ve de una manera, otra de otra, y la verdad que el debate estuvo muy interesante y se sacaron muchas conclusiones. Pues otra de las preguntas que quizás, dado que la actualidad nos lo está marcando, me imagino, compañero, que tendrás conocimiento del intento de suicidio que recientemente se ha producido en un centro de menores de Picón del Jarama, en un centro gestionado por la Fundación Obelén. Yo no sé si nos puedes explicar qué circunstancias puede darse para que un menor, supuestamente tutelado en uno de estos centros de menores, pues dé un paso tan sumamente complicado, porque fijaros, se trataba, si no me equivoco, de un chaval de entre 8 y 9 años. Sí, bueno, yo lo que planteo cuando la gente me hace esa pregunta, y lo que planteamos un poco aquí, es que hay como un sentimiento de que la ley del menor es muy benevolente con los chavales, sobre todo dentro de los centros, y ahí está la pregunta. ¿Qué calidad de vida puede tener un chaval en un centro de estos, o qué tipo de reinserción se hacen para que haya un intento de suicidio, para que tú te intentes quitar tu propia vida? Yo creo que no hay que comentar nada, y eso habla por sí mismo, ¿me entiendes? Sí, sí, perfectamente. En tu exposición anterior nos has comentado, has señalado que el Colegio Zambrana, más que de un colegio, realmente se trata de una cárcel de menores. Pero claro, si luego cogemos, yo te estoy llamando, Radio Onda Expansiva es una radio que se ubica en Burgos, aunque a veces andamos perdidos por el planeta, pero si cogemos, por ejemplo, la prensa local de nuestra ciudad, nos habla de que es un lugar con todas las condiciones, es un lugar donde los menores están atendidos. ¿Qué argumentos tienes, compañero, para realizar esta afirmación, para decir que Zambrana es realmente una cárcel de menores? Bueno, pues el primer argumento real que hay para decir que esto es una cárcel es ver la propia Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que si la comparas con la Ley Penal de los Adultos, en algunos puntos incluso es mucho más dura que la Ley Penal de Adultos, y es prácticamente una fotocopia de la Ley Penal de Adultos, de las cárceles del sistema penitenciario de adultos. O sea, ya con eso vemos que es que ya no hay que hablar de lo que se vive ahí dentro, ¿no? O sea, si ya comparas las leyes orgánicas, pues tú ves que realmente estamos hablando de una cárcel. Pues ya, pues, si contamos lo que pasa dentro de los centros, pues estigmatización, medicalización indiscriminada, en algunos casos torturas, pues oye, evidentemente estamos hablando de una cárcel, un colegio, ¿no? Un colegio. Yo creo que la gente tiene otro concepto de lo que es un colegio. Y ya para... Sí, completamente de acuerdo. Ya para ir terminando, me gustaría comentarte que recientemente se ha desarrollado un debate en la Universidad de Burgos en relación con las prácticas que está ofertando la propia Universidad de Burgos para la titulación de Educación Social, prácticas en un centro de menores o en un piso tutelado de la Fundación Obelén. Ha habido una carta abierta que ha publicado uno de los colaboradores habituales de Diario de Burgos con V, Modesto Agustí, en el que he leído algo. Yo no sé si nos puedes dar tu opinión al respecto. Yo no sé si la Fundación Obelén es un sitio ideal para hacer las prácticas. Yo no sé si nos puedes comentar, por favor, compañero, ya que quizás tú conoces la realidad de la que se trata a fondo, nos puedes dar tu opinión. Yo creo que toda la gente relacionada con la acción social, de alguna u otra manera, cuando hacen la carrera o cuando se plantean estudiar esto, lo hacen con las mejores intenciones, y un poco alabando el discurso que se viene dando desde arriba de que vas a ayudar a los chavales, de que les vas a dar oportunidades, de que pues bueno, yo creo que toda la gente que estudia esto lo hace con la mejor intención del mundo. Otro problema es cuando esta gente con esa intención va a hacer las prácticas a estos sitios y realmente se ve lo que es la institución por dentro, los pocos medios que la institución te da, los medios represivos que la institución utiliza, y entonces ahí viene el desencanto de todo esto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente somos hijos del capitalismo y todo el mundo necesita comer y necesita vivir. Una persona ya que hace prácticas en un sitio de estos y que puede aspirar a acabar trabajando en un sitio de estos, en un centro de menores, pues evidentemente ya no se va a fijar en eso, y me imagino que como aquí ocurre en la cárcel Zambrana, pues al final te fijas en el sueldo y un poco toda esa intención que tenías de ayudar queda en otro lado, y como se olvida y te ciñes a lo que la institución dice. Pues muchas gracias, compañero. Ya no te entretengo más para que podáis dar comienzo a la marcha en torno al centro de menores, a la cárcel de menores, como tú bien has apuntado. Te agradezco que hayas gastado unos minutos con Radio Onda Expansiva y que nos hayas comentado tus opiniones, que nos hayas comentado cómo se está desarrollando la iniciativa. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Si las miradas mataran, ya estaría muerto. Y si los cerdos volaran, no veríamos el cielo. Si me dejaras, no podría vivir. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos.